me hace sufrir y a ti también. No aumentes más mi penar, vuelve mi amor. No creo poder soportar este dolor. Sueño y al despertar tú ya no estás. Yo sé que sufres también y no hay razón. Te quiere y te quiere bien mi corazón. Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien. Mi bien, la ausencia me hace sufrir ya que también quiero tener. Yo solo quiero que estés a mi lado. Que